Oye, pero ¿qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿qué es lo que me está picando, sabe? Pues chica, no puedo dormir. Abuela, por favor, prenda ahí. Prenda ahí para el zancudo. O eche balcón. Y que me están molestando, no me dejan dormir. Oye, ¿y qué le pasa? ¿Qué me pasa, Dios mío? Me molestan los zancudos, es que no puedo dormir. Ay, ay, ay. Si sientes algo que pica, si sientes algo que pica, corre pronto al doctor. Doctor, doctor, doctor. Pues si el zancudo te pica, pues si el zancudo te pica, te causará dolor. Dolor, dolor, dolor. Si sientes algo que pica, si sientes algo te pica, corre pronto al doctor. Doctor, doctor, doctor. Pues si ese zancudo pica, pues si el zancudo te pica, te causará dolor. Dolor, dolor, dolor. Mi hermana dice que le pica, mi abuela también ya le pica. Pide siempre donde el doctor. Doctor, doctor, doctor. Si sientes algo que pica, mami, sientes algo que pica, corre pronto. Yeah, corre pronto al doctor. Hey. En la noche soy el día, yo no puedo dormir. Hoy en noche yo del día, yo no puedo dormir. Pues el zancudo me quiere molestar. Te digo, yo me voy a acostar. El zancudo a mí me quiere picar. Digo, en la casa ya no puedo llegar. Pues el zancudo que me quiere picar. Mi abuela ya le quiere picar. A mi tía ya le quiere picar. A mi hermana ya le quiere picar. A mi tía ya le quiere pegar. Oye, sal de aquí. ¿Qué es lo que haces aquí? Oye, ¿pero qué me molestas? Ay, ay, ay. Si sientes algo que pica, sientes algo que pica, pica. Pues algo que pica, mami. Algo que pica, corre pronto. Y así corre pronto al doctor. Pues si el zancudo te pica, mami, te pica, te causará dolor. Dolor, dolor, dolor. Y balcón yo lo tengo que echar. El zancudo me quieren molestar. En la noche no me puedo acostar. Porque el zancudo a mí me quieren picar. A mi mami yo te digo ya la quieren a picar. A mi abuela también digo ya la quieren picar. El zancudo hoy en día me quieren molestar. Por eso yo te digo me tienes que escuchar. Sacan los colera que sigue siendo el number one. Si sientes algo que pica, que pica, pica, pica, pica, pica, corre pronto al doctor. Doctor, doctor, doctor. Pues si el zancudo te pica, mami, pues algo te pica, te causará dolor. Dolor, dolor, dolor. Y gule beitien, mami, mami. Gule beitien, nito, nito. Que muapina, jajañe. Ande que muapina. Si sientes algo que pica, mami, pues algo que pica, corre pronto al doctor. Doctor, doctor, doctor. Ricky.